Bien, no es casual que yo parto de la idea de que el anarquismo como, aunque no me gusta mucho la palabra ideología, sí, como movimiento, como pensamiento, es obviamente hijo, fruto de la modernidad, ¿no? Es de un espacio-tiempo, ¿no? Donde están surgiendo, al igual que el anarquismo, una serie de corrientes que nos siguen habitando hoy, ¿sí? Por mucho que creamos, y vamos a hablar de ese momento de ruptura en los 60 y ese supuesto paso a un momento posmoderno. Ahora pasábamos por la autopista, ¿no? Y yo dije, ¿esto es una prisión o es una fábrica? Bueno, pues da igual, es lo mismo, ¿no? La estructura es la misma, más o menos. La modernidad sigue aquí. Obviamente no igual que en el siglo XVIII, ni mucho menos que el XIX, pero sigue habitándonos en los espacios y en nuestra propia forma de entendernos, ¿no? Es en ese siglo XVIII y XIX, creo yo, que empieza a aparecer esa urdimbre que va a estar generando durante final del XVIII, principio del XIX, fundamentalmente, esas ideologías. Esas ideologías que sabemos todos las que se van a acabar imponiendo después de la Gran Revolución en Francia, la Gran Revolución que va a utilizar precisamente a sus revolucionarios, a los más libertarios, para hacer avanzar esa revolución y que después obviamente va a prescindir de ellos para acabar imponiendo esa cultura burguesa, esa ideología, ¿no? Esa ideología totalmente liberal, ¿no? Pero los movimientos anarquistas, aunque no llamados así todavía, ya los encontramos a partir del 18 en adelante. O sea, los movimientos anti-autoritarios, los movimientos anti-clasismo ya aparecen en el mismo momento en que los intelectuales ingleses, Locke, o los franceses, Montesquieu, Robespierre, están dándole coartada. Muchas gracias. Un poquito. Gracias. Mientras esos intelectuales, sí, pensadores, están construyendo, están armando ese proyecto de la modernidad burguesa, por otro lado, tenemos otro movimiento que no surge necesariamente de los movimientos intelectuales, sino que surge de abajo, pero que también está pensando esa modernidad desde abajo. Lo encontramos desde los movimientos ya en el siglo XVII de los famosos niveladores en el Reino Unido, ¿no? Y lo encontramos posteriormente en una serie de expresiones. ¿Cuál es la diferencia? Y es algo que el movimiento anarquista es un elemento que es continuo en toda su historia. Son movimientos desde la lucha, desde abajo, hacia la construcción intelectual del proyecto, y no al revés, ¿sí? Que es precisamente el movimiento contrario, lo que van a hacer esos pensadores franceses fundamentalmente, es ir articulando desde lo intelectual un proyecto que se va a ir armando de ahí para abajo, política, social y económicamente. El movimiento anarquista funciona precisamente al revés, y parecemos haberlo olvidado, ¿sí? Por eso digo que no haya espacio para la psicología social libertaria en la universidad no es para nada algo negativo, porque de nuevo estaríamos hablando de que alguien está pensando la psicología social libertaria y nos la suministra para que los demás la apliquemos. No, el movimiento antiautoritario, el movimiento anarquista, nunca ha funcionado así. Siempre ha funcionado de luchas particulares que se conectan con otras luchas antiautoritarias y a partir de ahí se va construyendo. Aunque el modelo que reconstruimos históricamente de los clásicos del pensamiento anarquista, Plotkin, Bakunin y compañía, parece asemejarse a esa idea o esa idea de los intelectuales, ¿no? En el sentido marxista del término, no lo es. Si rescatamos la historia de esos pensadores, vemos perfectamente que es desde abajo donde se va construyendo todo eso, ¿sí? Bien, ejemplos de eso tenemos miles, ¿no? Recordar, por ejemplo, los ludistas. Y hay que decir también que esos movimientos no van a aparecer en todos los lugares en el mismo momento ni en la misma intensidad. Por ejemplo, el movimiento ludista aparece a principios del 19 en Inglaterra, pero aparece 30 años después en Barcelona. De hecho, ese movimiento ludista va a ser el que va a quemar el vapor Bonaplata, ¿no? La fábrica que había en el centro de Barcelona, y va a generar el primero, seguramente, de casi un siglo de andanadas en la ciudad de Barcelona. Es que Barcelona se la conoce como la Rosa de Fuego. Y la Rosa de Fuego, precisamente, es un apodo que se le da porque ya a partir de ese momento y en adelante va a ir atesorando esa fama de ciudad anarquista, ¿no? Y lo es por dos motivos fundamentales. Es un lugar de refugio. Es un lugar de refugio donde anarquistas de todos los lugares van a parar, ¿no? De Barcelona sobre todo su centro histórico, se convierte hasta el día de hoy, ya sabéis que durante todo el siglo se denominó el centro de Barcelona, el casco antiguo, ¿no? Despectivamente como el lugar donde vivían los, ¿cómo lo decían? Delincuentes, prostitutas, maricones y anarquistas. Esa era la gente que vivía en el casco antiguo de Barcelona. Obviamente de una forma peyorativa, pero a la vez, y precisamente, todos esos grupos marginados, todos esos grupos que eran perseguidos, precisamente generan el contexto adecuado, que por cierto hoy sigue siendo, aunque en mitad de un circo turístico, ¿no? Sigue estando detrás de la Filmoteca y de un hotel de lujo, está el Ateneo Chino, ¿no? Precisamente reducto también, así como esta biblioteca, de espacios de resistencia. Bien, avanzo rápidamente, porque quiero saltar a la psicología, ¿sí? Pero recupero, haciendo síntesis muy, muy rápida, de los agitadores, ¿no? Los pensadores que han pasado a ser los clásicos, entre comillas, ya del anarquismo, ¿no? Estoy hablando de Proudhon, estoy hablando de Bakunin, de Kropotkin, de Lise Reclus, de Malatesta, ¿sí? Nada que no conozcáis, ¿sí? ¿Qué me interesa recuperar de ellos? Fundamentalmente, ¿cuáles eran los elementos que yo creo que arman o que pueden conectar a todos esos autores? ¿Contra qué se estaban levantando? ¿Cuáles eran para ellos los verdaderos enemigos del movimiento anarquista y de los trabajadores? Fundamentalmente, yo creo que se puede sintetizar a través de la presentación, ¿no?, de tres grandes conceptos que articulan, por un lado, el proyecto burgués y que, a la vez y de forma negativa, articulan también el proyecto anarquista, de destrucción precisamente de ese proyecto burgués. Yo lo sintetizo, o me gusta sintetizarlos, a través de tres conceptos, ¿no? El concepto de sistema, estructura e imaginario. ¿Qué es el sistema? ¿O contra qué sistema estaban intentando atentar los anarquistas? Fundamentalmente, un sistema que se estaba articulando desde hacía ya un siglo y medio, el sistema que hoy conocemos como capitalista o el sistema burgués. ¿Y cuál es la estructura en la cual eso se pone en marcha? El Estado moderno, que están haciendo precisamente en el mismo momento. Son dos elementos que se articulan y se retroalimentan. Pero ninguno de los dos funcionaría si el tercero, ese imaginario, no estuviese en marcha. Ese imaginario, fundamentalmente, contra el que intenta atentar el anarquismo, el cual está enfrente, es el religioso, el imaginario religioso, pero no el único, también el idealismo filosófico, ¿sí? El anarquismo es este anarquismo, el de final del XIX, es un anarquismo totalmente materialista, ¿no? Entonces, su enemigo no solo es la religión, sino que lo es también fundamentalmente el idealismo, ¿no? ¿Y contra qué o con qué va a poder atentar o contra qué va a poder enfrentar a esos tres bloques? Fundamentalmente, el anarquismo, creo yo, presenta delante de cada uno de estos tres elementos una forma alternativa, ¿sí? Contra o delante del sistema capitalista burgués, el anarquismo ofrece o propone la libre asociación, el mutualismo, el cooperativismo y la centralidad del trabajo, y no del capital, ¿sí? Delante de la estructura, es decir, el Estado moderno, el anarquismo clásico ofrece su propia receta. Esa receta es el comunalismo, es el federalismo, es la libre asociación, ¿no? Y sobre todo, y de fondo, está la descentralización del poder. El gran enemigo del movimiento anarquista clásico es precisamente la centralidad del poder, ¿sí? Y la estructura del Estado moderno es precisamente una estructura jerarquizada y centralizada del poder. Y ese último elemento, el imaginario, el religioso y la corriente idealista filosófica, va a ser enfrentada fundamentalmente por la ciencia. La ciencia es aquello que tiene que venir a combatir precisamente ese oscurantismo generado por la religión. La fe, por decirlo así, respecto del poder del conocimiento científico de ese anarquismo clásico es evidente. Y es algo que no creo que podamos seguir manteniendo hoy. ¿Cómo es esa educación? No necesariamente en el formato que hoy la entendemos. Esa educación tiene que ver fundamentalmente con el autodidactismo y con la construcción de las escuelas libres, de los ateneos y de otras expresiones. Estamos hablando final del XIX, principio del XX. Yo creo que esta es la receta. Esta es la receta de ese anarquismo clásico y es una receta que fundamentalmente va a entrar en oposición con eso otro de lo que venimos a hablar hoy, que es la psicología social, que es la psicología en general, pero que fundamentalmente lo podemos extender a las ciencias sociales en general. Las ciencias sociales en general, que nacen exactamente en el mismo momento, podemos rastrear históricamente que en diferentes momentos, de mitad del siglo XIX en adelante, aparecen lo que hoy entendemos por sociología, lo que hoy entendemos por antropología, lo que hoy entendemos por psicología. Las ciencias sociales modernas se articulan dentro de ese proyecto, fundamentalmente. Y se articulan fundamentalmente del lado opuesto del que están promulgando las ideas anarquistas. La sociología, la antropología, la psicología que nace es profundamente conservadora. No es solo profundamente conservadora, sino que va a convertirse en una extensión de ese pensamiento conservador bajo aquello que debía de salvarnos, la ciencia. ¿Sí? Cuando aparece, o cuando aparece por primera vez la palabra sociología, inventada por ese personaje llamado Auguste Comte, la sociología es la continuación de otro concepto que aparece un poco antes, denominado física social. ¿Sí? ¿Qué es la física social? Bueno, la física social no era más que el intento de aplicar aquello que ya estaba funcionando en las ciencias naturales, ese método extraordinario que estaba revolucionando el mundo y el pensamiento, precisamente a las cuestiones humanas, a la organización social, a la organización de la vida y de las ciudades, fundamentalmente. Si rastreamos un poco, ya sabéis cuál era el lema de los positivistas, ¿no? El lema de que Comte monta una secta, era un tipo así bastante raro, además, ¿no? Si alguien recuerda la bandera del Brasil, ¿sí? ¿Alguien la tiene en mente? ¿Sí? ¿Es orden y progreso? Orden y progreso era el lema de los positivistas, ¿no? Precisamente, orden y progreso. A las ciudades de final del 19, a todas esas masas que empiezan a acumularse peligrosamente en las ciudades, se necesita orden y progreso. No dice igualdad, no dice, no, dice orden y progreso. ¿Sí? Hay que ordenarlas y hacer que la ciudad progrese. Ese detalle va a marcar la sociología durante prácticamente un siglo. Significa que la sociología entiende un a priori. Todo lo que no funciona es algo que está haciendo fallar aquello que funcionaba. A priori falso. Es decir, todos aquellos que generen altercados, que no se adapten, que en términos durkheimianos padezcan esa cosa terrible llamada anomía, ¿sí? Tienen un problema. Ellos tienen un problema. No la sociedad que genera eso. Ese giro fundacional, pensar que el lugar donde estamos, la sociedad donde vivimos, está en equilibrio, como la naturaleza, como los seres vivos, y todo aquello que la perturba es una patología, va a marcar precisamente el lado del conservadurismo de la sociología, que lo podemos encontrar fundamentalmente en la antropología, ni hablar de su visión evolucionista y racista de sus primeros años, pero fundamentalmente va a seguir entendiendo las culturas precisamente a través de los términos de estabilidad y de control y de ausencia de conflicto. El conflicto es, por tanto, para la sociología, para la antropología, algo que viene a perturbar el orden natural de las sociedades. Obviamente, podéis imaginar quiénes son los que perturban el orden natural de las sociedades, ¿no? Obviamente, todos los malos de la película. Pero nadie se pregunta por qué la perturban. Simplemente sabemos que la perturban. Y deben de ser reencauzados. Y, desgraciadamente, ese punto fundacional, no podemos esperar otra cosa de, obviamente, esos pensadores totalmente conservadores y que va a proseguir con Max Weber, en la sociología, Durkheim. Recordad que Durkheim, entre otras cosas, era el cuñado del ministro de Educación francés y lo que quería era que le montaran su cátedra. La primera cátedra de universidad, nombre sociología, se la montan a Durkheim in expresso, ¿no? Lo cual no significa, quiero decir, que sus aportaciones, sus pensamientos, sus reflexiones no tengan un valor. Claro que lo tiene. Tiene un valor extraordinario. Pero nunca debemos de olvidar desde dónde se enunció. ¿Para qué se enunció? Que esa parece ser una pregunta que han olvidado las ciencias sociales, ¿no? Cuando salto rápidamente a la psicología, ¿sí? Cuando aparece la psicología, fundamentalmente de la mano del laboratorio de William Boone, Leibniz, o Cuando empieza a aparecer la psicología social como tal, de la mano de sus primeros entre psicólogos sociales y sociólogos, todavía no hay una distinción clara, va a pasar prácticamente 20 años hasta que se defina la diferenciación entre una psicología social sociológica o una psicología social psicológica, ¿sí? Pero cuando aparecen pensadores importantes, relevantes de la época, como Gabriel Tardé o Triplett, si habéis leído a Gabriel Tardé, estamos en la época, principio del 20, el gran enemigo o el peligro y el cual debe ser entendido y dominado son las masas. ¿Sí? ¿Pero por qué las masas son peligrosas? Bueno, ¿quién compone las masas? Obviamente no son ellos, no son los conservadores. ¿Y por qué son peligrosas? Bueno, porque parecen no obedecer, parecen tener vida propia. Efectivamente, parecen tener vida propia. ¿Y les interesa conocerlas? ¿Por qué? Bueno, para conocer cómo poder manipular esas masas. De hecho, hoy tenemos una gran avance en cómo manipular esas masas, ¿no? Ese momento de preocupación por el concepto masa aparece a principios del siglo XX y aparece fundamentalmente de la mano de psicólogos como Gabriel Tardé. La psicología social, la menos importante de todas las psicologías, aparece fundamentalmente a principios del siglo XX, la primera década del siglo XX, a través de esa discusión, ¿no? De una visión de la psicología social pensando en lo sociológico o una visión de la psicología social pensada más en lo psicológico, ¿no? En lo individual. Aparecen a la vez dos manuales, historiográficamente, el de McDougall y el de Ross, uno apostando por una, el otro apostando por el otro, pero va a ser hasta que aparezca un personaje llamado Floyd Allport, unos años después, que definitivamente la psicología social va a pasar a ser individualista, psicológica, por tanto, del lado del resto de la psicología, ¿no? ¿Qué significa una psicología social individualista? Bueno, precisamente que va a apostar por una psicología social que prescinde de nada más allá que el individuo, ¿sí? Allport es el que acuña el concepto de falacia grupal. No sé si conocéis la falacia grupal. Si estuviéramos en un curso de psicología, os diría que estáis obligados a saberlo. ¿Alguien sabe lo que es la falacia grupal? La falacia grupal. Haceros a la idea que Allport, que de nuevo era un tipo bastante conservador y que no estaba nada de acuerdo con la idea de que algo tan abstracto como lo colectivo, lo social, los grupos, ¿no? Pues cuando alguien le hablaba de la psicología de los grupos o los grupos, ¿no? Decía, bueno, ¿y a qué hora puedo hablar con el grupo? ¿Ustedes son un grupo? Bien, ¿a qué hora puedo hablar con el grupo? No, yo no veo grupo, yo veo individuos. Yo solo puedo hablar con usted, yo solo puedo hablar con usted, pero no hay ningún grupo, yo no puedo hablar con nadie. Cuestión grupal es una falacia. Lo que tenemos son individuos aislados y la suma del comportamiento de esos individuos es lo que vamos a entender por grupo, ¿sí? Eso es un giro extremadamente importante para la historia de la psicología social y nefasto, las dos cosas. Es un giro importante porque a partir de ese momento hasta nuestros días eso se va a convertir fundamentalmente en el enfoque metodológico de la psicología social. La psicología social trabaja fundamentalmente con individuos, aislados los unos de los otros. No solo va a ser una psicología social lo que denominamos individualismo metodológico, de entrada en el individuo, sino que va a ser una psicología fundamentalmente experimental, experimentalista. Es decir, a imagen y semejanza de las ciencias naturales. Y va a aparecer la época dorada, desde los años 20 en adelante, que va a durar bien hasta los finales de los 50, de la época de los experimentos. Aparecen los nombres clásicos de la psicología social. Kurlibine, Salomon Ash, Leon Festinger, Stanley Milgram, ¿sí? ¿Qué se pasan ellos y otros mucho menos conocidos generando simulaciones? ¿Sí? Ya sabéis, al igual que en un laboratorio de, qué sé yo, de biología o de geología, agarramos una pequeña muestra de algo de la realidad, reproducimos cierto proceso en un laboratorio, introducimos diferentes variables para ver qué es lo que está generando y en qué medida afecta qué, y si eso se repite y si eso genera ciertas relaciones estadísticas, podemos decir que en todas las circunstancias iguales eso se va a volver a reproducir, ¿sí? Bien, ese es el método que adopta fundamentalmente la psicología social experimental. Pero la diferencia es que no trabajamos con piedritas, bueno, se ofenderían mis amigos geólogos, con rocas, ¿sí? No son piedritas, son rocas. Ni trabajamos con células, ni trabajamos con nada más, sino que trabajamos con seres humanos que se piensan a sí mismos. Eso es un enorme problema. Porque, hasta donde yo sé, esas rocas, piedritas, no tienen un mal día, no cambian su forma por el hecho de no haber tomado café. Yo, si tomo café, soy mejor persona. Si no soy terrible, las adicciones son así, ¿no? Tiene mal humor terrible si no toma varias veces café. Pues ese parece ser un pequeño detalle que no prestaron mucha atención los psicólogos sociales de la época. Consideraron que eso no era algo a tener en cuenta, ¿no? Que no había esa conciencia y que, por tanto, podía estudiarse al ser humano y su comportamiento exactamente igual que podemos estudiar cualquier otro espacio de la naturaleza humana. Bien. Os explico algún experimento para los que son psicólogos, ya han visto experimentos de todos los colores, pero los que no, pues para que se hagan una idea qué eran esos experimentos, ¿no? Seguramente uno de los más conocidos es el de Stanley Milgram, un famoso experimento que se realizó, si no recuerdo mal, en los años 50, finales de los 50. Yo reprobaba los exámenes de psicología social, así que no me pregunten que me sepa las fechas exactas de los experimentos, que era lo que nos preguntaban. Imaginad lo que les importaba que supiéramos de psicología social, ¿no? Bueno, sobre todo la psicología social experimental de después de la Segunda Guerra Mundial tiene algunos temas principales. Y una de las preguntas que debe intentar responder científicamente es ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible movilizar a toda esa cantidad de gente en pro de realizar las atrocidades que se hicieron? Obviamente la psicología norteamericana. Hablaban de atrocidades solo las que hicieron los otros, no las suyas, ¿sí? Pero la pregunta era ¿cómo era posible que la gente hubiese obedecido a ese tipo de órdenes? La autoridad. La autoridad se convierte en uno de los temas centrales de la psicología social de los 40, 50 y hasta los 60. Stanley Milgram monta un experimento que consistía en algo muy sencillo. Había una sala pequeña, todo lleno de las antiguas computadoras, de esas con válvulas y muchos, ¿sí? Toda una pared, y aparecía un señor con una bata blanca y unos papeles, ¿no? Y voluntarios, que obviamente no sabían a lo que participaban. Se les había dicho que iban a participar de un experimento sobre la memoria, pero verdaderamente estaban participando en un experimento sobre la autoridad, sobre la aceptación de la autoridad. Al otro lado había un biombo y detrás una persona. Se le explicaba al sujeto que no sabía que estaba siendo engañado, que al otro lado había una persona conectada con unos electrodos. Entonces él tenía que leerle una serie de pares de palabras que él debía de memorizar, recordar y repetir cuando le dijéramos una sola de ellas. Cada vez que él fallara, había una línea de interruptores, y cada vez que él fallara, se articulaba uno de los interruptores y se le daba una pequeña descarga eléctrica. Pequeña al principio. Las descargas iban en aumento hasta que llegaba un momento donde eran descargas mortales. ¿Sí? Empieza el experimento, obviamente todo el mundo está en la simulación, excepto el que no sabe que está en la simulación, ¿no? Y el que está al otro lado del biombo, obviamente no está conectado a los electrodos, y empieza a fallar deliberadamente. Y cada vez que le da la descarga, grita. Bien, Stanley Milgram realiza ese experimento y antes de sacar los resultados le envía una carta a un centenar de eminentes filósofos y pensadores y les pregunta que cuánta gente de los que participaron en el experimento creen que llegaron hasta el final. ¿Cuántos llegaron a aplicar descargas mortales? Los que le contestan, que no todos, le dicen que es obviamente solo el 1%, el sádico, el que disfruta con el dolor del otro, ¿no? Porque lo tenían ahí, gritando. Está por ahí el vídeo, lo podéis ver en YouTube. Rondando el 70% de todos llegaron a descargas mortales. Obedecieron. Obedecieron a un tipo que llevaba una bata blanca y un portafolios. Nunca se identifica como médico, nunca se identifica como nada, simplemente lleva una bata blanca. Autoridad. Signos de prestigio y de autoridad, ¿no? Milgram hizo ese experimento fundamentalmente para decir, bueno, todo esto viene del famoso caso Eichmann, ¿no? Ya sabéis, el criminal nazi que es capturado por el Mossad y en el juicio les lanza a todos, ¿no?, que él solo obedecía órdenes. Y les dice más, ustedes en mi lugar hubiesen hecho lo mismo. Milgram hace este experimento, pero dice, bueno, 7 de cada 10 hubiesen hecho lo mismo. Este tipo de simulacro, de hecho, lo más terrible no solo eso, sino que ni uno solo de los participantes, al terminar, o sea, nadie les obligaba a irse, o sea, a quedarse. El señor del cartón les decía, continúen, continúen. ¿Sí? Ninguno de los que participó en el experimento, ninguno de ellos fue a ver cómo estaba la persona detrás del guión. Pero, ni los que habían llegado al final, ni los que habían quedado a la mitad. Eso que puede parecer muy espectacular, y así se va a dedicar durante 20 años la psicología social a hacer experimentos a cual más espectacular, no nos dice nada. No nos dice absolutamente nada. ¿Y por qué no nos dice absolutamente nada? Bueno, porque ese método experimental, esa pequeña simulación de una parte de la realidad aislada, no necesariamente tenemos ninguna forma de probar que vuelva a repetirse. Ni exactamente en las mismas condiciones, ni exactamente con los mismos sujetos. Ese modelo experimental va a estar durante 25 años, 30 años en marcha. De hecho, sigue hoy en marcha. Cada vez con modelos más complejos, cada vez con experimentos más rocambolescos y cada vez con unos resultados más raquíticos. De hecho, el modelo va a caer por sí solo cuando ya sea más costoso realizar los experimentos que aquello que nos dice. El problema es que eso no va a hacer desaparecer ese tipo de psicología, sino que la va a sustituir por otra, que directamente abandonan parte del experimentalismo y se pasa a una cosa más cómoda, que es la estadística. Sustituimos los experimentos con individuos y lo que empezamos a hacer son infinitos test y encuestas y variables a medir que después cruzaremos y le diremos a cada uno a qué trabajo le toca o es el suyo, cuál es su coeficiente, ¿sí? Todo este movimiento, os lo explico fundamentalmente, porque esta visión es una visión acorde a todo ese conservadurismo que inicia las ciencias sociales y que prosigue fundamentalmente la psicología social. ¿Por qué? Bueno, todos esos experimentos, podemos rastrearlos históricamente, son experimentos que no se preocupan o no atienden ninguna necesidad precisamente de aquel que es oprimido, sino fundamentalmente de cuáles son las estrategias o los elementos que permiten controlar, que no es exactamente lo mismo. Es decir, Stanley Milgram, aunque estaba preocupado por la autoridad, estaba intentando descubrir cómo podemos hacer para que los demás obedezcan. Por eso le financiaba. Toda la psicología, en especial la psicología anglosajona, recibe, no os podéis imaginar los millones de financiamiento que recibe durante 50 años, fundamentalmente porque es útil. ¿Útil para qué? Útil precisamente para el conocimiento y el control. Está el famoso experimento, seguramente habéis visto alguno en la película, no muy buena, titulada así, El experimento, ¿no? Del famoso experimento en las catacumbas, de la famosa prisión de Stanford, ¿no? Del doctor Zimbardo, un personaje bastante extraño también, ¿no? ¿Alguien ha oído hablar de ese experimento? ¿No? El experimento era muy similar. Campus de Stanford, años 60, chicos jóvenes, universitarios, gente progresista, amable, ¿sí? Muchos de ellos metidos en los movimientos sociales de los años 60, el movimiento hippie, el movimiento contestatario en las universidades, ¿sí? Proponen voluntarios para un experimento. Y una noche, para darle más veracidad al experimento, se aparece la policía en sus casas, los agarra, los llevan a un sótano, y la mitad al azar van a ser policías y la otra mitad al azar van a ser presos. Sin órdenes, sin instrucciones. Cada uno asume su rol, su papel. Y los demás, los investigadores, solo miran qué ocurre, como si estuviéramos mirando ratas, ¿no? Les vamos tirando cosas, les damos toques, ¿no? Calambres, a ver si giran o no giran. El experimento se desmadra. En menos de 48 horas hay que suspenderlo. ¿Por qué chicos que aparentemente eran chicos normales, algunos de ellos se les califica hasta dulces en sus test psicológicos, han adquirido unas actitudes absolutamente violentas, autoritarias y rozan el fascismo? Y por el otro lado, los presos empiezan a generar cuadros claros de estrés y de depresión. ¿Sí? Con solo 48 horas con un uniforme puesto, alguien ya se creó policía. Y cuando les preguntaban, oiga, si usted no tenía ninguna orden, ¿por qué los golpeaban? ¿Por qué los humillaban? Porque hay un momento donde empiezan a humillarlos, empiezan a hacer pruebas. Pues es lo que tiene que hacer un policía, ¿no? A eso se dedica. Y lo peor, después juntaron a los unos y los otros, ¿no? Y le decía un chico al otro, es que tú hubieses hecho lo mismo en mi lugar. Esa frase se repite. Tú en mi lugar hubieses hecho lo mismo. Y esa frase da de comer a los psicólogos, ¿no? Por lo tanto, el sujeto como tal, con capacidad de decidir y de entender su contexto, desaparece, ¿no? Estamos en plena época del estructuralismo, ¿no? El sujeto es algo que es habitado por diferentes estructuras sociales, psicológicas, y por tanto, nuestra voluntad es algo secundario, es una especie de ilusión que tenemos precisamente de eso que llamamos el sujeto moderno, ¿no? Realmente eso que creemos que es nuestra voluntad, que es nuestra conducta, realmente es la articulación de una serie de estructuras que nos habitan. Ese es el paradigma fundamental de esa psicología. Y esa psicología social es fundamentalmente reificante, naturalizante y esencializante. Es reificante fundamentalmente de las estructuras del Estado moderno, que jamás va ni siquiera a plantear una duda sobre ellas. Las asume como el postulado por el cual debe de articularse. De hecho, trabaja para esas instituciones del Estado moderno. Naturalizante, ¿por qué? Porque en ningún momento esa psicología, desde ningún punto de vista, la mayoritaria, vamos a ver que hay expresiones minoritarias que no están comulgando con eso, que es absolutamente naturalizante. El mundo que tenemos es el mundo natural. El sistema en el que vivimos es fundamentalmente como un ecosistema natural. No tenemos por qué cuestionarlos. Naturaliza la realidad. Nuestra realidad social es una realidad natural. Y por tanto no nos vamos a plantear sobre ella, sino sobre todos aquellos que no se adaptan a esa realidad. La psicología lo tiene muy sencillo, ¿no? Cuando alguien se suicida, pues es un suicida. Oiga, pero es que llevaba 3 meses que no podía pagar la renta ni podía llevar de comer a su familia y no pudo más y se suicidó. Tenemos millones de personas que están en la misma situación y no se suicidan. El problema es de él. Si los demás aguantan, el problema es él que no aguanta. No nos planteamos el por qué hay que darle vara a la gente hasta donde aguante o reviente, ¿no? Eso no. Nos preguntamos de que el que no aguantó, pues ese tiene un problema, ¿no? Ese no tiene, como le dicen, no tiene una buena tolerancia a la frustración, ¿no? Ya sabéis que ahora las ofertas de trabajo tenéis que tener tolerancia a la frustración, ya van avisando, ¿no? O sea, antes, como vino, había la delicadeza de no andar insultando a la gente antes de empezar a humillarlo, ¿no? Ahora ya ni eso, ¿no? Ahora ya te piden que vengas totalmente rendido antes de empezar a trabajar, ¿no? Si no, no se les ocurriría poner esas cosas. Y esencializa fundamentalmente algo que yo soy muy crítico, no todo el mundo tiene por qué verlo como yo, que es fundamentalmente a la ciencia real. No el aparato conceptual abstracto llamado método científico, me parece fabuloso, sino la ciencia real, a la que hacemos nosotros, los humanos. Que es una ciencia que dista mucho, ¿no? Es una práctica científica que dista mucho precisamente de ese aparato abstracto que... Porque los científicos, esa gente que lleva bata blanca, como el del experimento, creerme, toman café como yo, odian como yo, aman como yo, tienen sus fobias como yo, y que por tanto pensar que eso no va a trasladarse a las políticas científicas, a la práctica científica, y aquello que se investiga y aquello que no, es o ser muy inocente o ser muy tonto. ¿Sí? Ojo, eso no significa que uno se postule en contra de esa extraordinaria invención llamada método científico, o que estemos en contra de aquello que se puede llegar a conseguir con ese aparato racional conceptual. No tiene nada que ver. Estoy hablando de cómo y para qué lo utilizamos. Sabemos perfectamente, hace un par de semanas aparecía un eminente biólogo alarmado, ¿no?, el Reino Unido, diciendo que, por favor, sobre todo, no podíamos dejar la industria farmacológica en manos privadas. Porque eso significaba, fundamentalmente, que algunas enfermedades, que no son lucrativas, jamás iban a desarrollar un medicamento. Y él apostaba, tenemos que ser las instituciones públicas las que decidamos qué es lo que debe desarrollarse, no a través del lucro, sino fundamentalmente a través de quién está beneficiando, ¿no? Entonces, no estamos hablando del procedimiento como tal, sino de las personas y sus creencias respecto de lo que hacen. Si no, no tendríamos medicalizada a una parte de la población y no tendríamos no llevaríamos prácticamente 70 años medicalizando fundamentalmente a las mujeres, ¿sí? Porque decirme si el anticonceptivo masculino 7-8 veces ha sido enviado atrás en las pruebas médicas, porque parece ser que a los hombres les sienta mal. Tienen ciertas reacciones negativas, ¿sí? Les duele por aquí y les duele por allá, no me digan. Y eso obviamente es intolerable, ¿no? No pobres hombres, no vaya a ser que ellos tengan precisamente todo aquello que hemos provocado a través de esa medicalización respecto de las mujeres, ¿no? Y así podríamos seguir con un largo, etcétera. Entonces, es una cuestión de simplemente conceptualizar claramente. No es una cuestión de decir que ese procedimiento intelectual, racional, llamado método científico, no sirve, es inválido, sino que no podemos ser tan inocentes como creo yo fueron los anarquistas clásicos, de pensar que por sí solo ese procedimiento y esa forma de pensar iba a salvarnos, porque hemos descubierto fundamentalmente que eso puede ser precisamente algo que ayude y que salve muchas cosas, o fundamentalmente que nos atrape. Por lo tanto, ese imaginario que es esencializado lo utiliza la propia psicología social. ¿Cómo? Convirtiéndose en una ciencia de números, ¿no? No demuestra nada, pero tiene correlaciones estadísticas que dicen que sí. Hace apenas unos meses, no pregunté cuánto tiempo tenía. Lo digo porque me pasa como le pasaba al bueno de Fidel, ¿no? Seré breve, y eso eran 7 horas, 7 horas 30 más o menos de discurso. Termino, o sea, en 15 o 20 minutos para que tengamos un tiempo para charlar, ¿sí? No quiero daros la brasa más de lo necesario. Hace unos meses ya, igual hace un año, ¿eh? Porque concepción del tiempo a veces es extraña, apareció esa cosa tan ridícula que se llaman los artículos científicos. Apareció un artículo científico que había hecho una investigación sobre artículos científicos, ¿sí? No tienen más que hacer, como no hay problemas en el mundo, ¿no? Los departamentos más prestigiosos de las universidades se dedican a eso. Aunque este era interesante, porque lo que había hecho era agarrar los 10 artículos más relevantes o citados en ese, en la Jet Set, ¿no? En los concursos de belleza de los académicos, uno es más guapo o gana su concurso si tiene un artículo que está en una revista muy importante porque mucha gente lo cita. Así van ganando, van creciendo en su ego, ¿no? ¿Eso significa que el artículo sea interesante, bueno? No. Simplemente que alguien lo cita. Fin, ¿no? Es un concurso de popularidad. Bien. Pues había agarrado los 10 papers, de los 10 investigaciones más citadas en la psicología experimental. E intentó hacer algo muy sencillo, replicar el experimento. Volver a hacerlo. Para ver qué. Si funcionaba. De hecho, para no hacer cosas raras, se puso en contacto con los propios autores de esas investigaciones. Para que le asesoraran y hacerlo exactamente como ellos lo habían hecho. ¿Cuál fue el porcentaje de replicación del experimento? Es decir, ¿en qué porcentaje esos experimentos salieron exactamente igual que la primera vez o con un margen de error estadístico razonable? 1, 10%. Los otros 9 no salieron. Posibilidad A, se inventaron los datos, ¿sí? Simplemente metieron cualquier cosa. Posibilidad B, no, lo hicieron bien. Y yo creo que sí, lo hicieron bien. El problema es que no se puede replicar. Precisamente el conocimiento psicosocial, el conocimiento social, no es o es sensible a otras dimensiones que otras partes de nuestra realidad no lo son, aparentemente. Entonces, ese modelo que durante 70, 80 años hemos intentado aplicar a sangre y fuego, no solo no ha generado un mejor conocimiento psicosocial, un mejor conocimiento psicológico, un mejor conocimiento sociológico, sino que se ha convertido en un arma ideológica fundamentalmente de esas estructuras del Estado. ¿Ha aportado algo? Sí, claro, a ver, todo el dinero que le invierte como para no haber atinado a algo, ¿no? No digo que no haya aportado nada, digo que, obviamente, desde ese método, a través de esa forma de entender la realidad social, es casi imposible poder decir nada. Y lo que se dice es fundamentalmente aquello que estamos preguntando desde un lugar muy determinado. Y para responder unas preguntas muy concretas. Avanzo rápidamente. En términos foucaultianos, eso que estaba ocurriendo era la creación de lo que él denomina un régimen de verdad. Aquello que pasa a ser verdad en un momento determinado, dada ciertas instituciones, personajes, que tienen voz para construir precisamente la salud mental, la locura, la normalidad. Eso es lo que está ocurriendo desde final del 19. Y en los 60 empieza a haber ciertas fisuras, y digo ciertas fisuras, no digo como otros eufóricos, ¿no? Que todo ese aparato conceptual se va al suelo, ni que entra en una crisis de la cual no se ha recuperado. De hecho, la crisis existió, pero se recuperó muy bien de la crisis todo ese aparato. De hecho, hoy en día seguimos encontrando, con ligeros cambios, los mismos modelos, como mínimo en las universidades, ¿no? Pero esa crisis aporta cosas y yo creo que es importante recuperarlas. Ya sabéis, en los 60, durante toda la década de los 60, empieza a haber una serie de movimientos, en especial desde los movimientos sociales, pero también movimientos intelectuales, que empiezan a rebatir precisamente esa mirada, ¿no?, esa forma de acercarse a la realidad psicológica, social, histórica, cultural de esas ciencias sociales. En especial, atentan contra el dogma de fe de la época, que es la visión estructuralista, ¿no?, de la estabilidad. Esa metáfora es la que utilizan las ciencias sociales. Y aparece eso que, como mínimo es muy dudoso, como etiqueta, que es lo que conocemos como la posmodernidad. ¿Sí? Pero, insisto, es una etiqueta muy dudosa. Que tiene algunos rasgos, seguramente, en algún momento tomados como algo extremadamente positivo y que hoy vemos que eso implica ciertos riesgos. ¿Cuál es uno de esos rasgos, ¿no? El fin de los grandes relatos, ¿no? Así se entiende como el movimiento posmoderno o esa etapa histórica, desaparecen los grandes relatos colectivos. Es importante el concepto de colectivo. Es decir, terminan las grandes ideologías, ¿no? Ya no hay a dónde ir a refugiarse, ¿no? De hecho, eso coincide con cierta crisis de la izquierda europea, muy particular, ¿no?, de su desafección respecto de la realpolitik de la Unión Soviética, ¿no? Pero esa idea de que lo colectivo, esas grandes narraciones que habían articulado fundamentalmente desde el 19 y la primera mitad del 20, el relato emancipatorio, ya sea a través de las ideologías de izquierda, ya sea a través de las ideologías más conservadoras, un relato colectivo y que prometía algo, ¿sí? En ese momento parece que ese gran relato deja de funcionar como meta narrativa y ese colapso, ese fin de los grandes relatos emancipatorios, derecha e izquierda, genera fundamentalmente lo que hoy conocemos como los microrelatos. Y se van articulando lo que hoy conocemos esas otras luchas, ¿no? Y digo que hay que ir con cuidado porque efectivamente, si el fin de esos grandes relatos emancipatorios homogeneizantes es en parte positivo porque permite precisamente a esas otras luchas levantar la voz, ¿no?, como decían algunas amigas feministas, ya no podía ser que a la mañana fuéramos en los años 60 a protestar en contra de la guerra y del autoritarismo y que al llegar a la casa mi compañero se sentara a ver la televisión y me pidiera una cerveza y que hiciera la cena. ¿Contra qué estábamos luchando entonces? Solo estábamos luchando contra una parte del monstruo, no contra todo el monstruo, ¿no? Entonces, por un lado, esa idea de habernos fragmentado es algo muy peligroso y lo vemos. Siempre y cuando no seamos capaces de volver a reconectar esos fragmentos de alguna forma. Pero por otro lado, ese fin del gran relato emancipatorio en mayúsculas de la historia permite la emergencia fundamentalmente de movimientos que son los que hoy mantienen vivo precisamente el espíritu antiautoritario. Hay en ese momento un giro totalmente subjetivista. Si hasta ahora teníamos un sujeto totalmente habitado por esas estructuras, hay ese movimiento de recuperar precisamente esa voluntad del sujeto. Un sujeto que quiere volver a tener vida propia, que quiere volver a tener voz respecto de aquello que está viviendo. Y por tanto, ese giro subjetivista se suma también a otro concepto, que es el concepto de historicidad. El concepto de historicidad, no entendido obviamente en el sentido hegeliano, sí, lineal, sino en el sentido fundamentalmente de las prácticas históricas, de cómo la realidad se construye históricamente, ¿sí? En especial en la psicología social, un autor como Kenneth Gergen, con un libro que va a remover las conciencias de los psicólogos, que se denomina la psicología social como historia. Es decir, construye no de forma lineal, no de forma acumulativa, sino cómo precisamente las visiones ideológicas históricas van construyendo los objetos y las propias teorías en la psicología social. Y ese giro, que es subjetivista, que es historicista, es también interpretativo. Es un giro que abandona esa idea de poder decir cuáles son esas estructuras y pasa a ser fundamentalmente relativista, que es algo que aparentemente se da de bruces con la idea de la educación racional anarquista, pero yo creo que no. Un relativismo de orden ontológico, un relativismo de orden epistemológico, un relativismo de orden ético. No discutiremos sobre eso, pero es importante esa concepción de relativismo para poder entender todo lo que está ocurriendo en esa crisis de los años 60. ¿Y por qué esa crisis se desata? Bueno, porque la psicología social no sirve para nada. no ha sido capaz de decir nada. No es relevante. Sus investigaciones no aportan absolutamente nada, sus teorías son inconmensurables, no son demostrables, son pequeños fragmentos de la realidad simulados en laboratorios y, por tanto, tiene una crisis de credibilidad. No tiene que decir. Al principio era porque no había pasado suficiente tiempo como para poder generar conocimiento científico, pero ya en los años 60 la cuestión del tiempo no cuela. No está pudiendo decir nada, fundamentalmente porque no tiene nada que decir. ¿Qué quedó de esa crisis? Poco, hay que decirlo. Pero lo que quedó, creo yo, que es una crítica que es la que permite pensar una psicología social libertaria. Seguimos teniendo, pasaros a visitar por cualquier facultad de psicología, allá vosotros, ¿no? Es posible que os agarre para hacer algún experimento. Ahora ya no hacen experimentos, ¿no? Ahora simplemente quedarán haceros algún test o alguna tontería de estas, ¿no? Son sitios muy aburridos. ¿Y qué seguiremos encontrando? Una psicología individualista, una psicología en parte todavía experimental y fundamentalmente positivista, ¿no? ¿Qué quedó de aquella psicología que se enfrentaba a todo esto en los 60? Bueno, hay pequeños espacios todavía donde la psicología dejó de entenderse de forma individual y pasó a entenderse de forma colectiva, recuperando aquella primera tradición sociológica y recuperando la psicología social precisamente en lo colectivo, no en lo individual. Que deja de ser experimental y se centra fundamentalmente en lo lingüístico, en las interacciones verbales, lingüísticas, discursivas, y que deja de ser positivista para ser histórica. Histórica en el sentido que hablábamos hace un momento. Dado esta situación, que es fundamentalmente aquella que nos lleva a seguir teniendo eso que llamamos una psicología mainstream, o mayoritaria, que es fundamentalmente la que marca la academia anglosajona, y es fundamentalmente aquella que el resto hemos adaptado de forma acrítica, fundamentalmente solo traduciendo sus tesis y sus... Aparecen instituciones especialmente tétricas, como la American Psychological Association, conocida por APA, que ha colapsado, o sea, su OPA ha sido tan hostil y extensa que ya todos citan en APA, ¿no? Para empezar, ha colonizado hasta el puñetero lenguaje académico, ¿no? O sea, si no citas en APA, pero claro, eso es un formato de la psicología, ¿no? Bien, la APA es, ya sabéis que tiene su libro de cabecera, que se conoce como el manual DSM, que es el manual que cataloga lo que en algún momento fueron patologías, y ahora ya no son patologías, que es una palabra muy fea, y no queremos que la gente se asuste, sino que son desórdenes. Estamos desordenados. Van por la versión 5, si no recuerdo mal. Es muy curioso porque el propio DSM le da la razón a Gergen y al historicismo de la psicología, porque uno agarra el DSM, el 1, el 2 y el 3, y como por arte de magia, hay cosas que aparecen y otras desaparecen. Hay desórdenes que en los años 70 eran desorden y en los 80 dejaron de ser desorden, ¿no? De hecho, una propia revisión historiográfica del DSM nos da cuenta que efectivamente tan equivocado no estamos respecto de esta idea de la psicología social, ¿no? Por ejemplo, aparece un trastorno muy interesante que hay que leerlo en clave, obviamente, social, ¿no? Me parece que es del 2 al 3, no me acuerdo. Que es el trastorno, ¿cómo le llaman? El síndrome postraumático. ¿Por qué? Bueno, tenemos prácticamente un contingente de más de 100.000 jóvenes que vuelven de la guerra de Vietnam y no lo han pasado nada bien. No solo no lo han pasado nada bien, sino que para poder soportar la basura a la cual les han enviado a morir ellos y a sus compañeros, se inician en el consumo del opio. El opio es el consumo del opio tradicional en el sudeste asiático, pero si habéis visto alguna vez cómo es un fumadero de opio, no quiero que me respondáis, ¿sí? No queremos acusar a nadie. La forma en la cual se consume el opio en Asia nada tiene que ver con estar debajo de un bombardeo, ni mucho menos ni estar en situaciones de estrés extremo. Esa combinación es muy peligrosa, en el sentido químico. Bueno, cuando vuelven y tienen que pasar sus evaluaciones psicológicas para poder ser salir del ejército y tener su pensión, no la pasan. No la pasan, porque son catalogados de psicóticos. Con lo cual, de la mano de un aliado histórico, que es el ejército y la American Psychological Association, pues sumamos un trastorno más, leve, ese no es tan terrible como el otro, y si cobras tu pensión. Las aseguradoras tragan con eso y cobran su pensión. Y de repente tenemos una nueva enfermedad. Y de repente la homosexualidad es un trastorno y de repente ya no lo es. Y de hecho, si agarráis el 5, que es el de ahora, Pues si alguien es capaz de decirme que no tiene por lo menos una de esas cosas, y de hecho lo normal es tener 4 o 5, ¿sí? Pero eso es normal, o sea, no os pasa absolutamente nada. Es el proyecto de la American Psychological Association, que ya en los años 70, en sus propios documentos, dice y afirma: el proyecto consiste en que en 30 años, se han tardado un poquito más, no haya un solo ciudadano en territorio norteamericano que no tenga algún tipo de trastorno. Obviamente, imaginad el extraordinario negocio que es. Están creando su campo profesional. ¿De la mano de qué? Del contubernio con las farmacéuticas. ¿Cómo se hace eso? Pues, obviamente, inventándose una infinidad de trastornos y patologizando la realidad social. O sea, trastornos que son absolutamente de orden social, perdón, no son trastornos, efectos de la propia vida en esa realidad social, se convierten en patologías. De nuevo, si tú no lo soportas, es tu problema. Y se convierte en una patología. Ya no llaman patología, ¿no? Pero bueno, así es. De hecho, recordemos que el APA fue la única, para que veamos el nivel de podedumbre de la psicología mainstream, la APA fue la única asociación profesional en los Estados Unidos, podéis imaginar, ¿no?, que no prohibió a sus agremiados participar en los interrogatorios y en las torturas en Guantánamo. Lo prohibió la Asociación de Médicos, lo prohibió la Asociación de Psiquiatría, excepto la APA. No solo no lo hizo, sino que modificó el redactado de qué era tortura, para precisamente ir un poco más allá sin que los militares cometieran delito. De hecho, en los interrogatorios siempre había un psicólogo de la APA detrás de una puertecita donde les gusta estar, detrás del cristal, diciendo: hasta aquí, aguanta. ¿Sí? Para que veamos con quién estamos hablando. ¿Sí? Para que veamos quiénes son, ¿no? Porque a veces con mucha ligereza hablamos de la APA y hablamos de la psicología mainstream como si simplemente fuese cierta frivolidad universitaria, pero no lo es. Es algo que tiene efectos muy claros. Bien, esa es fundamentalmente el 80-90% de la psicología que tenemos hoy. ¿Sí? Después tenemos otra que es más cercana quizá a nuestros movimientos, a los movimientos sociales, que es la psicología comunitaria. Una psicología social comunitaria que parece alejarse de esas torres de marfil donde están los psicólogos experimentalistas en las universidades y en los centros de investigación y que están precisamente a donde están los problemas, ¿no? ¿Cuál es el problema de esa psicología social comunitaria? Fundamentalmente, una, que embutidos en toda esa teoría en la cual han sido formados, no son capaces de ver que la verdadera psicología social se está generando a través de los movimientos en los cuales ellos están interviniendo. Y lo que hacen, por un lado, es solo intentar aplicar aquello que aprendieron en esas comunidades, o no son capaces de incorporar un saber que es de orden práctico. Les han lavado el cerebro de tal manera de que el conocimiento solo puede ser teórico, de lo teórico a la práctica, que son incapaces ya de entender que de la práctica ejerce y emana un saber. Y que ese es el que hay que reconceptualizar y no al revés. Y eso es lo que nos vuelve a unir con los movimientos anarquistas. Precisamente el movimiento anarquista es de abajo para arriba, de los movimientos y de las luchas a la conceptualización, y no al revés. La psicología comunitaria, por desgracia, habitualmente no es capaz de generar ese proceso. Está cerca de todo eso, pero muchas veces como un plomero del poder. Ahí se envía a los soldados humanitarios de la psicología, ¿no?, en zonas de conflicto, fundamentalmente, ¿a qué? Pues a que la gente acepte, ¿no? Acepte, pues, que ya le mataron a su familia, que acepte que la violaron, que acepte... Están ahí para disuadir precisamente el conflicto, no para darle el espacio en el pensamiento psicosocial que se merece. Os cuento una anécdota muy rápida, para ir terminando, ahora sí, no lo digo en broma, a las 7:30 voy a terminar, para que podamos charlar. Hace unos meses, la Comisión de Atención Federal Ejecutiva de Atención a las Víctimas, uno de sus comisionados, tenían 3 o 4, sobra el dinero, se presentó por Michoacán, muy preocupado, porque quería poner un proyecto en marcha. Y para eso, obviamente, se puso en contacto con el rector de la universidad y el rector, a su vez, con la Facultad de Psicología y la Facultad de Psicología con los 4 psicólogos sociales que pululábamos por allá, en aquel entonces, de casualidad estaba por allá. Y consistía de que, a través de un mandato de la Comisión Federal de los Derechos Humanos, y de un informe de 9 volúmenes condensado en 400 páginas sobre el periodo de 2013-2015 en Michoacán, que fue la aparición y el cierre, entre comillas, definitivo de las autodefensas. La comisión hace, obviamente, levanta testimonio de todo lo que ha ocurrido por allá durante meses y genera una serie de recomendaciones, el gobierno del Estado, PGR, a todos, ¿no? Y a la comisión le dice que no solo debe de reparar el daño individual, sino que debe de también procurar la reparación del daño colectivo y la reconstrucción del tejido social. Otra metáfora nefasta. Reconstrucción del tejido social, de nuevo la metáfora, tenemos un tejido sano, hay que dejarlo como estaba antes. ¿Antes estaba sano? O sea, ¿en qué mundo vivían, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que tenía? Entonces, eso era lo que venían a encargar. Si podíamos ir a hacer un estudio de campo, ¿no? Y que no podía ir nadie más que nosotros, porque pues nadie se atrevía a meterse por allá, si no eran del propio Michoacán, ¿no? Por si acaso. Y que si podíamos hacer, ya que íbamos a hacer investigación, que ya de paso fuéramos haciendo investigación-acción. Y que no solo hiciéramos investigación-acción, obviamente no tenían ni idea de lo que significa investigación-acción, sino que ya fuéramos generando los programas de rehabilitación y de atención a las víctimas. ¿Y cuál es esa atención a las víctimas? Bueno, pues hay que ayudarles porque tienen que superar, ¿no? No pueden estar toda la vida anclados en esa pérdida, ¿no? Que le secuestraran y le mataran a su familia. Bueno, pues ya pasó. Generen ustedes estrategias, ¿no? Para que esa gente pueda seguir su vida adelante. Y obviamente los psicólogos sociales, sobre todo los comunitarios, sobre todo los que trabajan en estas situaciones, que son gente que efectivamente tiene una enorme voluntad de ayudar, sin duda, nunca lo he puesto en duda ni lo voy a poner, hace todo lo posible, fundamentalmente, para que esa persona salga de ese agujero donde la han metido. El problema es que estamos colaborando precisamente en tapar el agujero. En tapar el agujero. Para eso debe servir la psicología social, sin duda debe de ayudar en ese sentido. Pero, mandado precisamente por el que envía la desgracia, ¿sí? Para que veamos en qué se ha convertido, ¿no? Entonces vienen y te encargan que vayas arreglando las cosas que ellos van estropeando. Por otro lado, son como la iglesia, ¿no? Primero envían las desgracias divinas y después reparten la ayuda humanitaria. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, primero montamos el circo y después enviamos a los psicólogos sociales, a nuestros amigos los trabajadores sociales, ¿no? ¿A qué? A ayudar al desaguisado de los demás, ¿no? Bien, termino. Ahora sí. ¿Cuál creo que son las dos rupturas fundamentales entre esa propuesta de la psicología social libertaria y los postulados de ese anarquismo clásico? Insisto, no he hablado del siglo XX, he hablado fundamentalmente de ese anarquismo clásico. Primero, la ruptura respecto de la creencia respecto de la ciencia, de ese materialismo, de ese cientifismo, ¿no?, que los clásicos del anarquismo pensaban que era fundamentalmente la vía de emanciparse de muchos de esos problemas. Si hoy en día no tenemos fundamentalmente un ojo muy crítico con el desarrollo precisamente de la ciencia real, aquella que hacemos nosotros, corremos el riesgo de encontrarnos no solo todas las aberraciones de las diferentes disciplinas científicas, sino las propias aberraciones de la propia psicología social y de la psicología, que en vez de estar ayudando a nadie, lo que ha conseguido es patologizar a toda la población. Y disimular, fundamentalmente, y esconder problemas de orden social, político y colectivo en problemas de orden individual y psicológico. Esa es una enorme operación de la cual vamos a tener que trabajar muy duro para poder salir. Porque, recordad, ahora ya todo el mundo diagnostica trastornos de ansiedad, bipolaridades. El lenguaje de la psicología nos ha invadido, ¿no? Porque es muy sencillo que el problema solo sea de alguien y no que sea un problema colectivo. Y buscar las soluciones en alguien y no soluciones colectivas. Primera ruptura. Segunda ruptura, el concepto de universalismo. Los valores de ese anarquismo clásico son universalistas. Universalistas en el sentido de procurar como gran narrativa moderna precisamente valores de emancipación, de libertad, de antiautoritarismo. Pero en el concepto o a través de los términos en los cuales se planteaba en ese principio del siglo XX, es difícil de mantener hoy. Ese giro historicista precisamente nos tiene que poner delante de la duda de qué es aquello que hoy consideramos algo universal y fundamental. Porque eso hace 40 años también lo era, y era aplicar electrodos en los psiquiátricos y torturar a la gente, sino que le pregunten al pobre de Antonin Artaud, ¿sí? Hasta matarlo. Y eso era ciencia. Era la ciencia de ese momento, no sabían más. Bueno, yo creo que sí sabían más. Lo que había de fondo era otro tipo de cuestiones. ¿Qué es lo más parecido que tenemos a una psicología social libertaria? Pues tenemos dos cosas que son interesantes, pero yo considero insuficientes las dos. Una psicología social crítica, que es fundamentalmente universitaria, y que hace una crítica universitaria, teórica y metodológica delante de estos postulados de la psicología, ¿no? Encontramos fundamentalmente a toda la psicología discursiva, a la psicología más cualitativa, a la psicología feminista, una serie de expresiones que son extremadamente valiosas, que han renovado de una manera extraordinaria el pensamiento psicosocial, pero que sigue siendo un pensamiento europeo e institucional y que rara vez sale de sus torres de marfil. Y por el otro lado tenemos una psicología social radical o más radical, que es fundamentalmente lo contrario. Su intención sí es precisamente enraizarse con esas luchas de emancipación, pero a través fundamentalmente del aparato conceptual de la psicología mainstream. Con lo cual, eso es otro problema. Tenemos, por ejemplo, expresiones de esa psicología, como la psicología de la liberación, sobre todo aquí en Latinoamérica, la psicología comunitaria, la psicología política, pero tiene una relación muy estrecha fundamentalmente con la teoría marxista, en especial en Latinoamérica, y el psicoanálisis, no tanto de la psicología social. Y por tanto, hay que preguntarse si es necesaria o si sería relevante generar una cosa llamada psicología social libertaria, después de todo lo dicho. Obviamente, después de todo lo dicho, nada de lo que pueda salir de la psicología debería de ser aceptado por nosotros, ¿no? Lógicamente, ¿no? Los precedentes no son buenos. Yo creo que si recuperamos muchas de esas tradiciones que vienen fundamentalmente de los movimientos de resistencia, antiautoritarios y, en parte, libertarios, podemos pensar una psicología social que pueda ser libertaria. ¿En qué términos? Preguntándonos dónde se hace esa psicología social. Esa psicología social libertaria no puede seguir haciéndose en las torres de marfil de las universidades. No puede seguir haciéndose en los claustros de las universidades, de las instituciones de investigación o de los departamentos de las diferentes instituciones públicas o privadas que le encargan a los psicólogos hacer cualquiera de sus troperías. Esta división, ¿no?, alejada y encerrada, no nos permite generar un pensamiento psicosocial mínimamente acercado a la realidad en la que vivimos. Esa otra psicología, la comunitaria, la aplicada, tampoco ha sido capaz de generar fundamentalmente una reflexión, pero está más cercana al lugar de donde se debería de generar esa reflexión. Porque esa reflexión no puede ser, o la psicología social no puede pretender ser una práctica relevante siempre y cuando no esté del lado de las luchas que sean relevantes. Si agarráis cualquier revista, cualquier investigación o las líneas de investigación que aparecen en las páginas de las universidades, diréis, ¿y esto a quién carajo le importa? ¿Será que no tenemos problemas en el mundo como para que fulanito de tal esté analizando el nivel de resiliencia de los egresados de la carrera de no sé quién en su incorporación al mercado laboral? Y así las que queráis, ¿sí? Las que queráis. Podéis revisar todos los departamentos, a ver si encontráis media y digáis, bueno, aparte de ellos mismos les interesa, aparte para meter sus tortibonos al Sistema Nacional de Investigadores y todas esas cosas, ¿sirve para algo? No. Bien, si no volvemos de un lugar donde alguna vez estuvimos, que es precisamente de esas luchas, de esas prácticas de resistencia, la psicología no va a tener nada que decir. Y si los segundos, los que sí están ahí, no son capaces de desprenderse de aquello que han aprendido y dejarse afectar fundamentalmente de aquello que están pensando, de la psicología social que están haciendo precisamente los grupos que resisten, no van a poder tener tampoco voz. Tenemos aquí y aquí. Los de aquí están ciegos y los de aquí tampoco ven. ¿Y cómo deberíamos hacer esa psicología social libertaria? Obviamente, la discusión sobre la pluralidad metodológica de esa psicología está fuera de toda discusión. No podemos pensar que con esa diversidad de espacios y de prácticas, un método es el aceptable o el válido para poder actuar o generar conocimiento en esas diferentes realidades. Es absurdo. Pero todavía es más absurdo la idea y la separación todavía positivista del investigador y el objeto investigado. Otro de los elementos a desprenderse es esa idea de que yo soy poseedor de un conocimiento psicosocial que os voy a aplicar de alguna otra forma con vosotros. El conocimiento psicosocial no es más que una burda y poco elaborada discursividad de un conocimiento que es colectivo y común. ¿Sí? Todos los que hayan estudiado psicología conocerán el concepto de disonancia cognitiva. Fabuloso, ¿no? Palabras técnicas. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Pregunta de examen. ¿Alguien sabe lo que es la disonancia cognitiva? Yo también lo aprobé. ¿Vale? Así nos va, tendríamos que haber aprobado ese examen. Dícese de cuando pensamos una cosa, pero hacemos otra. Vamos, una contradicción, le dije yo a mi profesor de psicología. No es lo mismo. O sea, pienso una cosa, hago otra, me contradigo. Sí, pero técnicamente es un mecanismo cognitivo que no sé cuántas cosas. Eso es la psicología. Y así lo vamos a encontrar prácticamente en todos sus elementos teóricos. Están tecnificando y se están apropiando de un lenguaje que es social y que es coloquial y que es popular. Y lo están tecnificando y lo estamos devolviendo cobrando por él. Por favor. Bien, esa división entre aquellos grupos a los cuales vamos a estudiar y nosotros como el especialista debe desaparecer. No se puede generar pensamiento psicosocial relevante si seguimos manteniendo esa distancia, si no somos capaces de dejarnos afectar y a la vez afectar a aquellos con los que estamos trabajando. ¿Y para qué deberíamos de hacer esa psicología social? ¿Deberíamos de hacer esa psicología social libertaria? Y esta es la pregunta fundamental. Pues si vamos a una facultad de psicología y les preguntamos a profesores, estudiantes, ¿y para qué sirve todo esto? ¿No? Nos dirán, bueno, empezarán, esto sirve para generar conocimiento sobre el comportamiento, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Para nada, ¿no? La pregunta es, ¿y ese conocimiento que estamos generando, que no dudo que se genere, para qué? O más concretamente, ¿para quién? Y no solo para quién, ¿con qué objetivo estamos generando ese conocimiento? Para que después os encontréis en recursos humanos al fulanito de tal que también nos diga, a ver, venga conmigo, ¿no? Tenemos un aparato de test que les van aquí a ayudar a colocarse en el lugar ideal a través de sus capacidades y aptitudes, ¿no? Para eso estamos generando fundamentalmente un conocimiento psicosocial, para tener todavía más controlado y neutralizado a todo el mundo. Pues esa es la pregunta, ¿para qué? ¿Con qué objeto? ¿Para quién? ¿Para qué estamos haciendo esa psicología? La respuesta, obviamente, no va por el lugar donde están yendo las respuestas actualmente en psicología social. La respuesta a todo eso debe estar del lado de llevar esas preguntas hacia otro lugar. Porque esas preguntas solo nos revelan la vergonzosa y patética relación de subordinación de la psicología social con las instituciones. Y como brazo armado de esas instituciones para reducir, neutralizar cualquier elemento contestatario en el orden colectivo o individual. No digo que solo la psicología social, pero la psicología social comparte. La psicología social libertaria debe poder contestar a esas preguntas a través de su puesta al servicio precisamente de todos aquellos que resisten. Que resisten a las estructuras y que quieren vivir en otros sistemas y que reclaman fundamentalmente tener voz en esos imaginarios. Esas son las preguntas que debería estar respondiendo la psicología social. Yo creo que si fuesen esas preguntas las que intentara responder desde ese lugar, hablaríamos de una psicología social libertaria. Por eso digo que es más bien un acto de ilusión que algo que sea real. Pero yo creo que en esas preguntas son fundamentalmente donde debería situarse la psicología social libertaria.